¿Qué tal? ¿Cómo les va? Placer en saludarlos. Acá estamos, en la cabina número 22, para llevarles el encuentro que dentro de minutos jugará Gimnasia de Jujuy, recibiendo la visita de Güemes de Santiago del Estero, el puntero de esta zona. Visita Globo Jujeño, y acá en el estadio 23 de agosto lo vamos a vivir directamente desde la cabina número 22 y llegando a toda la provincia a través de Radio Recuerdos 106.7 y a través de la nueva FM en Humahuaca, somos 104.1. Señoras y señores, bienvenidos. Ya arrancará el fútbol en una tarde calurosa de sábado. Hoy Gimnasia se juega una parada realmente muy difícil. Ya lo va a comentar Freddy Pérez, pero nos presentamos comercialmente con el amigo Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Pitline, servicio integral del automotor, Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro, taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual, suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Taller Luján, del Diablito Tolaba, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, y lo de Toti, artículos de limpieza. Ya vivimos desde la cabina número 22 del estadio 23 de agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la vigésima fecha del torneo de la Primera Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Atlético Güemes de Santiago del Estero, junto a Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. En los comentarios, Freddy Pérez. En los relatos, Samuel Lea. Bueno, todavía acá observamos, los equipos están con los ejercicios precompetitivos, seguramente ya se van a dirigir a los vestuarios para cambiarse, para entrar con todo a encarar un encuentro que va a ser realmente muy difícil para el Globo Jujeño, que todavía lo vemos así en el campo de juego, todavía trabajando con los auxiliares, el preparador físico. ¿Y cuánto tendrá que ver este pesado clima, esta tarde calurosa? ¿Cómo lo va a aguantar Gimnasia? ¿Cómo lo va a aguantar el equipo de Güemes de Santiago del Estero? Por eso lo voy a presentar, porque él va a hablar y seguramente va a analizar un poco de lo que puede llegar a ser este encuentro que dentro de minutos arranca por Radio Recuerdos. ¿Cómo te va, Freddy? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todo el equipo de Radio Recuerdos. Bienvenido a toda la audiencia también que nos sigue día a día. Y también saludamos a la 9 FM de la localidad de Humahuaca en el 104.1. Llegamos a toda la provincia para llevarle las alternativas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que viene, yo creía que era un poco entonadito luego del empate 2-2 frente al Magro. Para no perder la racha, va a buscar una victoria esta tarde. Sería importantísima la victoria ante Güemes de Santiago del Estero. Seguramente, vamos a analizarlo, porque Gimnasia, como bien aclaraba recién Frey, es una parada muy difícil, pero no es imposible. Gimnasia ha sacado chapa de buen equipo ganador acá jugando en su terreno, y acá en la provincia de Jujuy sabemos que no se puede perder, y Gimnasia lo sabe, que para prenderse bien arriba, para bajar a un rival que es candidato, hoy tiene que ganar y sumar. Gimnasia se estaría metiendo, Freddy, bien arriba, ¿no? Así es, eso es lo que buscamos y queremos todo, digamos, que Gimnasia y Esgrima de Jujuy esté prendido arriba, y por qué no puntero también. Claro. Una tarde pesadita, sí, el viento norte yo creo que tiene que jugar un poquito a favor de la gente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, más allá de que, bueno, el equipo santiagueño está acostumbrado, ¿no?, a este tipo de calorcito y también, claro, un poco más de calor. Exactamente, es verdad, la gente de Santiago del Estero también soporta altas temperaturas. Y Gimnasia, vamos a ver cómo lo puede llegar a asimilar también. Sabemos que una tarde así con un sol de frente prácticamente, vamos a ver cómo puede llegar a rendir, no físicamente. Por eso creo que estuvieron trabajando hasta último momento, Freddy. Sí, físicamente yo creo que Gimnasia de Esgrima de Jujuy tiene que tener la pelota, hacer circular la pelota, digamos, más que el desgaste físico propiamente dicho de los jugadores. Para eso va a ser importante lo que haga en el mediocampo el recupero de García y lo que pueda generar González con Gatti y bueno, y Ortigosa arriba también. Así que hoy hay que ser inteligente en el planteo, no dejarlo jugar al equipo de Güemes, sabemos que tiene muy buen pie. Y bueno, Gimnasia de Esgrima de Jujuy va a buscar, como les dije y le anuncié, digamos, los 3 puntos que queden en casa. Bueno, allá Fabián en Estudios Centrales, nos vamos a ir solamente un par de minutos, quizá para regresar desde la cabina número 22 y para llevarles el encuentro a través de Radio Recuerdos, a través de la 104.1 en Humahuaca, llegamos a toda la provincia, cosa que nos causa verdadero placer llegar precisamente, acompañar a tanto público que hoy va a vibrar junto a nosotros, va a vibrar junto a Gimnasia de Jujuy y ojalá que sea con una gran victoria. Allá Estudios y ya volvemos. Muy bien, le comentamos que en instantes va a iniciar el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Güemes de Santiago del Estero, encuentro perteneciente a la 20ª fecha de la Primera Nacional, edición 2021. Recordemos también los otros encuentros que se van a disputar en esta jornada de sábado. A las 15 horas también se va a disputar el encuentro entre Quilmes y Estudiantes de Río Cuarto. Mismo horario para Tristán Suárez, Deportivo Morón. También juega en Adrogué, Brom, frente a San Martín de San Juan. Y en Puerto Madryn, Brom. A las 15 y media se mide ante Villadálmine. Cierra la jornada Zabalera en las 19 horas, Alvarado frente a Deportivo Riestra. Bueno, vamos a comentar la tabla de posiciones antes de que comience el encuentro. Recordemos también, le volvemos a reiterar, de que en la jornada de este viernes Atlético Rafaela igualó 2-2 ante San Telmo, encuentro perteneciente a esta zona B de este campeonato. Por ende, la tabla de posiciones comanda Güemes, es el puntero del campeonato con 35 unidades. Lo sigue Barraca Central con 32, Deportivo Morón 30, Bronda Drogué 28, al igual que Defensores Belgrano y que Gimnasia y Esgrima de Jujuy junto al Almagro. Pero por diferencia de gol, el conjunto de Buenos Aires es el que por el momento está ingresando al reducido por el segundo ascenso. Luego seguiría Independiente Rivadavia y Atlético Rafaela con 25. Tristán Suárez, Ferro y San Telmo con 24, Instituto de Córdoba 23, All Boys 22, San Martín de San Juan y Santa Marina 20, Villadálmine 16, Brown de Puerto Madryn 15. La tabla de posiciones de la zona A lidera Almirante Brown con 33 unidades, luego sigue Tigre con 32, Quilmes 31, San Martín de Tucumán 30, al igual que Gimnasia de Mendoza, Belgrano 28, Atlanta 26, Agropecuario y Alvarado 25, Chacarita 23, Deportivo Maipú 22, Estudiante de Río Cuarto, Mitre de Santiago del Estero y Temperley 20, Estudiante de Buenos Aires 19, Deportivo Riestra 18, 17ª ubicación para Nueva Chicago que tiene 12 unidades. El único resultado abierto que se está desarrollando en esta jornada de sábado aquí en la República Argentina es la victoria parcial de Talleres de Córdoba, quien está venciendo como visitante en el Florencio Sola ante Banfield 1-0, gol marcado por Martino. Sigue esta jornada a las 15:45, Unión frente a San Lorenzo, 18 horas, Huracán Lanús, 20:15, Godoy Cruz frente a un River Plate que seguramente va a guardar algunos jugadores para su compromiso de la Copa Conmebol Libertadores. Muy bien, ahora sí vamos a volver a entablar conexión desde el estadio 23 de agosto en la cabina número 22. Allí se encuentran nuestros queridos amigos que van a estar a cargo de la transmisión del encuentro entre Gimnasia y Grima Jujuy y Güemes de Santiago del Estero. Adelante, muchachos. Bueno, perfecto. Fabián, mandarte un gran abrazo también para vos y para toda la audiencia. Recuerdos que sabemos siempre está con nosotros, acompañándonos a través de la señal, la 106.7, y también a través de la 104.1. Estamos llegando allá a Humahuaca, para ahí precisamente. Así que la verdad que muy contento porque tenemos una parada muy difícil también nosotros para lo que va a ser este encuentro de Gimnasia. Así lo vivimos, así lo palpitamos a través de la señal de la inolvidable. Más allá de ser una radio netamente musical las 24 horas, también nos dedicamos a acompañar a Gimnasia. Siempre lo hicimos, de hecho, trabajando en otras emisoras allá en esos años gloriosos que Gimnasia estuvo en primera división, en una primera etapa y en una segunda etapa. Y claro, cómo no, ahora con medio propio, llegar también a la gente y acompañar a este Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el capo del norte. Cuando ingresa la terna arbitral, se vendrán los equipos a la cancha. Ya vamos a confirmar los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy, también los 11 de Güemes de Santiago del Estero. Cuando vemos, ingresa a la cancha el Lobo Jujeño. Señoras y señores, está en la cancha el equipo de Cacho Ciale. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Perfecto, así vemos, manos arriba, saludando al poco público, a la gente, prácticamente la familia, solamente por acá, dirigentes y nadie más. ¿Cómo se extraña el público? Pero allá en controles, allá con la gente que está trabajando en la técnica y en la operación técnica de Radio Recuerdos, le vamos a poner ese clima, sea de fútbol, la hinchada, que obviamente vamos a tener de fondo para darle el clima necesario a esta tarde calurosa de sábado. Freddy, hoy la verdad, como bien adelantamos hace rato, un partido difícil que ojalá lo pueda sacar adelante el Lobo Jujeño. Sí, es un partido dificilísimo que tiene Gimnasia de Esgrima de Jujuy, una parada muy importante para sus aspiraciones futuras. Cacho Ciale creo que plantea, digamos, un esquema de 4-4-2, ¿sí? Para salir a presionar la salida de Güemes, no dejarlo jugar, buscar que salgan por los laterales y luego presionar para buscar el pelotazo, digamos, como quien dice en la jerga futbolística, que rifen la pelota para que puedan ser rápidamente recuperada por el local. Cacho Ciale apuesta mucho al juego que puede llegar a desplegar, como lo mencionaba, el recupero de García, muy importante, la línea de fondo, digamos, entre López y Cazula, jugando ahora Álvaro Cazula de segundo marcador central, y también, digamos, el juego que pueda desplegar arriba González, junto, bueno, a Ortigosa, como lo había mencionado, y siempre la presencia goleadora de la Encina. Así que Gimnasia de Esgrima de Jujuy, hoy no te diría que estaría obligado a ganar, ¿sí? Es buscar un buen resultado, buscar los 3 puntos, pero si no se puede, obviamente el empate le sirve de mucho. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Momento de repasar, señoras y señores, los 11 titulares de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Presenta la siguiente información, Inyección Jujuy, inyección electrónica. El equipo local, el Lobo Jujeño, sale a la cancha con Lotarol en el arco. Línea de fondo para López, Cosaro, Antunes y Cazula. En el medio campo para García, Pérez, Godoy y Gatti. Y arriba estaría jugando la Encina, González y Ortigosa. Perfecto, vamos a meternos enseguida a repasar también el banco de suplentes del equipo de Cacho Ciale. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Ahora presenta la información, Pit Line, servicio integral del automotor. Los suplentes para esta tarde: Emilio Di Fulvio, el número 12, Gastón Giavale, Adrián Torres, Belegia, Bertocci, Jaime Esperduti, Suárez y Otero Carrascal. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Y cuando vemos, señoras y señores, ingresa el equipo de Güemes de Santiago del Estero posando para la foto. Está ya el equipo visitante en la cancha, que se va apostando al arco que da espaldas a la avenida del Éxodo, Gimnasia de Jujuy. Otarola, su arquero, apostado al arco que da espaldas al acceso sur de la ciudad. Vamos a detallar los 11 titulares del equipo santiagueño. Ahora presenta la información Autociel, concesionario oficial en la provincia de la marca francesa Citroën y Peugeot. El arquero es Salva, línea de fondo para Fernández, Lucero, Politano y Zárate Nahuel. En el mediocampo, Zárate Milton, López y Bike. En la delantera estaría Algocino, Vega y Bielos. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia colectora Acceso Sur. Cuando vemos, se está realizando el sorteo así Fernández y también el jugador de Gimnasia, Leandro González, que hace de capitán el día de hoy, ya que no está Fascioli en esa posición. Lo hará Cazula, ya lo venía detallando por acá Freddy Pérez, algunas variantes que se dan por el lado de Gimnasia para enfrentar este equipo durísimo, y ojalá que pueda sacar chapa de ganador Gimnasia en la tarde de sábado, tarde calurosa. Mover a Gimnasia, Leandro González parado frente a la pelota, ya va a dar la orden Andrés Galeano. Arranca Miguel, dale. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Freddy Pérez, lo relata Samuel Lea.